La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos aquí listos para compartir lo mejor del rock a través de la Casa del Rock, ya saben. Estamos aquí ya listos para compartir en este sabadito, ya avanzando en este mes de noviembre, que de alguna forma nos va dando ya la entrada al final de este año 2024, el cual ha sido aquí para la Casa del Rock un tanto variado, un poco agitado, pero pues bueno, seguimos aquí activos y eso es lo padre, ¿no? Seguimos aquí en la onda haciendo lo que nos gusta, compartir de alguna forma, haciendo una comunidad en la que podemos socializar lo que nos agrada, lo que nos gusta, lo que nos acompaña, en este caso la música, el rock, que es lo que une a esta comunidad, porque compartimos experiencias similares, o si no iguales, similares, y vivimos la música también de una forma similar, porque no es igual, cada quien tiene sus propias formas de vivirla, pero claro que sí, el rock nos conecta con esa energía que tiene, con esa potencia que nos hace sentir cosas parecidas, similares. Cada quien las interpreta a su manera, como les digo, las vive a su forma, pero pueden ser muy, muy parecidas, porque la música tiene esa magia de contagiarnos, de inyectarnos eso a través de su música, ¿no? Esa potencia, esa energía a través de las ondas de sonido. Bien, estamos por aquí este sabadito. Ni preparé por acá el ¿cómo se llama? El Facebook, ni lo chequé por acá, déjenme acomodar por aquí. Y también abrí el WhatsApp para poder interactuar acá con la audiencia, con los camaradas, con los seguidores. Y Mitra anda por ahí ya haciendo su labor de compartir el material. Voy a vincular mi teléfono con el WhatsApp acá de la compu. Aguántenme tantito, estoy aquí haciendo la tatalacha para que se vincule chido y ya podamos estar acá vinculados desde la compu para que sea más fácil cuando pidan algún tema o compartan algún material. Es que nos platican, banda, cómo les ha ido, qué han hecho, cómo les ha ido en conciertos. La semana pasada, pues ya un día de muertos, todo eso que se juntó, los festivales, ahora sí que las, ¿cómo se llama? Pues las rodadas, ¿no? También, ¿no? Nocturnas acá en Reforma. Pero también el, ¿cómo le llaman? Se me fue la onda esta de cuando van todos ahí caminando acá vestidos, disfrazados, de acá del Día de Muertos, las catrinas y todo eso. Y pues, sí, el desfile, como un desfile, ¿no? De Día de Muertos, ¿no? Que hicieron también el 2 de noviembre, que fue recorriendo toda Reforma hasta llegar al Zócalo. Y bien, pues también hicimos el programa el sábado pasado, el sábado pasado, sobre algunos de los músicos que ya nos dejaron, así que en ese mero día del Día de Muertos pudimos transmitir algunos. Pero también se me olvidó, así de manera increíble, mencionar a uno de los grandes del metal, que recientemente se ha ido, un tremendo vocalista que perteneció a una de las bandas más legendarias del metal, el heavy metal, que es Paul Di'Anno, músico que cantante que perteneció a Iron Maiden en su primera etapa, y que de alguna forma pues le vino a dar esa proyección a la banda con tremendos temas, grandes canciones. Y vamos a recordarlo el día de hoy a Paul Di'Anno con Iron Maiden para rendirle una especie de tributo a este gigantesco músico. Y ahorita llegamos a saludar a la banda. Vámonos con algo de Iron Maiden para entrar con todo, con su primer disco lanzado en el año de 1980, un álbum homónimo llamado Iron Maiden. Y vamos a empezar con el primer tema, Prowler, como tributo a Paul Di'Anno. Aprovecha el 3x2 en vinos y licores de Walmart Express, con marcas exclusivas y la selección. Déjeme apagarle esa madre. Aguanten tantito, dejen que se vaya ese anuncio, porque se coló aquí medio gacho, pero pues bueno, vamos a quitarlo, aquí ya está. Déjenme preparar esto, y aquí tenemos a Iron Maiden. Yeah! Iron Maiden con Paul Diano, su primer tema lanzado en el año de 1980. Y ahorita acá me están atacando los comerciales, bien cañón. Vamos a tener que cambiar de navegador para poder evitarlos un poco. Si no, aquí voy a hacer un poco de maña para que no se escuchen tanto por aquí. Y entonces estamos por aquí, vamos a empezar a saludar a la banda. Mitra, ya anda por ahí, Mitra. Vientos, Mitra, qué bueno que andas por aquí, haciendo acto de presencia. Y también ahí en Facebook ya vi que también estás por ahí, de alguna forma compartiendo la transmisión, y eso es chido. Y Alexan también, ya anda también acá por acá, lista también para compartir material o escuchar buenas rolas. Y también el chat oficial de Metal Blood ya está listo, ya está ahí funcionando para que la banda se haga presente a través de este tremendo chat del buen Mitra. Dice acá Ariel, dice, justo cuando iba a pedir la canción, creyendo que iba a estar desocupado por unos minutos, me voy a ocupar. Dice, espero al ratito conectarme y que ustedes todavía se encuentren. Sí, Ariel, no te preocupes, ya sabes, aquí estamos aquí haciendo ruido y esto se graba para que posteriormente también lo puedan escuchar, ¿no? De manera, ahora sí que diferida. Y en el momento que ustedes tengan un chancecito ya de poder estar ahí escuchando el material. Bien, pues seguimos con Paul Diano, recordando a Paul Diano, y vámonos con otra rolita. Esa rola está bien perrona, pero la voy a poner más adelantito. Vámonos con el tema de Running Free, material que se desprende de este álbum llamado Iron Maiden del año de 1980. Recordando este tremendo vocalista que se acaba de ir apenas, Paul Diano, recientemente. Vamos a checar por aquí bien. Y Paul Diano murió el 21 de octubre de este 2024, los 66 años. Todavía tenía, ahora sí que buenas ganas, ¿no? Tenía grandes ganas de seguir en los escenarios, porque él seguía activo, a pesar de que estaba bastante enfermo. Seguía ahora sí que haciendo conciertos, haciendo unas giras. Pero pues bueno, ya su cuerpo ya no aguantó más y pues bueno, partió este 21 de octubre. Pero pues bueno, lo estamos recordando, dejó un gran legado con Iron Maiden y también hizo unas producciones él como solista. Pero con Iron Maiden de alguna forma es muy recordado. Así que vámonos con este tema que se llama Running Free, Iron Maiden con Paul Diano. Nada más que ya saben, aquí tengo que hacer un poco de maña para quitar estos infomerciales que se atraviesan por aquí. Y que se me hace que voy a cambiar de navegador. Pero pues aguanten ahorita. Voy a quitar esto hasta que pase. Y lo lanzamos. Ahora sí, vámonos con el tema de Running Free, Iron Maiden. Just 16, they are trying. I'm Running Free, Running Free, Iron Maiden. Una gran rola esta de Iron Maiden, cantada por Paul Di'Anno de su primer disco. Y pues bueno, estamos recordando a este gran cantante. Y yo todavía recuerdo cuando tuve ese primer disco de Iron Maiden en mis manos. Yo ni los conocía. Un amigo en la escuela, en la secundaria, en aquellos tiempos, recuerdo que llegaba el chavo muy rockero acá con sus pantalones bien entubados y eso. En total hice amistad con él y en algún momento pues fuimos a su casa, una especie de convivio, y me mostró ahí todos sus materiales que tenía, todo su material de discos. Tenía pues discos que yo la verdad pues no conocía, ¿no? Estaba ahí, tenía Iron Maiden, tenía Judas Priest. Ahí me los presentó y los puso y dije, no manches, están bien buenos esos materiales, cara. Y pues bueno, ya después que hicimos un poco más de amistad, le pedí prestados esos discos. Digo, pues préstame ese de Iron. Ya me lo prestó. Y no, pues ya ya no quise regresarle el disco. Digo, no, ¿sabes qué? Me gustó un resto de tu disco, cabrón. Vamos a hacer unos cambios. Y ahí yo tengo unos materiales. Si quieres algo, pues va. No, ya me preguntó que si tenía de los Beatles. Y yo sí tenía varios de los Beatles que no eran míos, eran de mis hermanos. Y dije, no, pues bueno, ahí ya tengo uno, si quieres te los doy, güey. Porque yo ya había escuchado esos discos de los Beatles, pero no me habían enganchado tanto como lo que sucedió con Iron Maiden. Entonces ya le llevo los de los Beatles y me da el de Iron. Y le llevo más de los Beatles y me da acá de Judas Priest. Y me empieza a dar acá de esas bandas, ¿no? Que me conectaban más, no sé, me inyectaban de energía bien, perdón. Y a mí no me importaba deshacerme de los Beatles. Yo se los daba y él me daba esos. Y entonces ese disco me gustó mucho, ese de Iron Maiden, el primer disco, que es el que estamos escuchando hoy. Porque se me hacía un sonido así rudo, áspero, pero también novedoso. Y pues ya después ya me di cuenta de que estaba, ya cuando conocí más de música, me di cuenta de que tenía las influencias del punk, del progresivo. Y pues de lo que ya había hecho de alguna forma, habían hecho otras bandas, ¿no? Por ejemplo, Uriah Heep, que tenía un sonido así también progresivo y muy rockero. Y ya lo que había hecho Black Sabbath, ¿no? Con su onda acá más pesada, más oscura. Pero Iron Maiden la había revolucionado, la había hecho un poco más intensa. Y Deep Purple, pues también, ahora sí que pues, me imagino que también tenían ciertas influencias, pues son músicos igual ingleses. Pero pues bueno, Iron Maiden le supo dar un toque pues, un auténtico, muy único. A mí siempre se me hizo así como muy mística su música. Y pues bueno, estamos aquí recordando a Iron Maiden con Paul Di'Anno, más bien. Paul Di'Anno que se acaba de ir. Y pues vamos a... Aquí estoy aquí haciendo como que maniobra porque me están llegando acá varios anuncios que no están chidos. Y vamos a escuchar un tema que es uno de los clásicos de Iron Maiden que siguen tocando ellos en vivo. Y para mí es uno de los también de los clásicos de Iron que no pueden faltar en algunos de sus conciertos. Vámonos con el fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera con Iron Maiden. Tremenda rola que acabamos de escuchar. Recordando a Paul Di'Anno, ya saben, estamos dándole un tributo a este gran vocalista que acaba de partir, pero pues que nos deja un gran legado con su tremenda música, su grandiosa música. Y aquí Alex Anke, riéndose acá con... Es que les compartí la portada del material que estoy lanzando el día de hoy, que es la Calaca Punk, acá el Iron Maiden, el Eddie Iron Maiden, la mascota de la agrupación. Acá bien punk, me acuerdo cuando vi ese disco, a mí se me hacía bien chido, digo, no man, es que cosa tan chingona. Así como muy ruda, muy, no sé, muy de barrio, pero así muy misteriosa, que se me hizo siempre bien padre ver esas portadas de Iron Maiden en los discos, ya saben, de vinilo, acá chonchos, y pues poder ver esas imágenes e imaginar, ¿no? Acá cosas con esos dibujos, ya saben, uno de niño, pues imaginando, de chavillo, ¿no? Acá imaginando todo eso que de alguna forma nos transmiten las imágenes, aparte de la música, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Y un saludo para Alexan. Acá Alexan dice, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock. Dice, ya lista, escuchando buena música. Bien, entonces Alexan, qué bueno que andas por aquí escuchando buena música. Y estamos rindiéndole ese homenaje a uno de los grandes vocalistas que se acaban de ir, que dejó una gran huella con Iron Maiden, Paul Di'Anno. Estaba leyendo algo de Paul Di'Anno por acá en, ya saben, en la Wikipedia. Pues dice por aquí, Paul Andrews, más conocido como Paul Di'Anno, fue un cantante de heavy metal inglés, vocalista de Iron Maiden desde el 78 al 81. Dice, en su carrera posterior a Maiden, Di'Anno publicó numerosos álbumes a lo largo de los años, tanto como solista como miembro de bandas como Goatman Gog, Dinos, Battle Zone, Killers, Rockefellas y Warhorse. Ahora sí que estuvo en varias bandas Paul Di'Anno después de salir de Iron Maiden, y se mantuvo activo, ¿no? Ahora sí que hasta prácticamente el final de su existencia. Y Paul Di'Anno tenía la nacionalidad, ahora sí que inglesa, pero también brasileña, porque su padre era brasileño. Y ahora sí que podía, ahora sí que ir a Brasil sin broncas, y estar como británico también, como inglés, sin problemas. Y tenía esa ascendencia, ¿no? También italiana tenía Paul Di'Anno. Bien. Entonces seguimos por aquí, hablando de este grandioso músico, Paul Di'Anno. Que pues para mí sí fue así como una, bueno, no tanto una sorpresa, porque yo le platicaba a Alexa que que me acordaba de Paul Di'Anno últimamente, ¿no? Digo, no, pues que ¿cómo estará Paul Di'Anno, no? Porque ya tiene un rato que no escucho de él, que no veo que esté haciendo algún movimiento con su banda, porque de repente me metí ahí a inspeccionar, ya saben, en la red, y veía que estaba así en activo, ¿no? Haciendo algunos conciertos, inclusive veía algunos videos de sus eventos. Dije, ¿cómo estará? Pues estaba enfermo y andaba como que se iba a operar y pues no sé cómo esté, ¿no? Y ya, pues me voy enterando porque me puse en contacto con Fabián, estuve platicando un poquito con él. Y más que nada estuvimos mensajeándonos. Y a través de los mensajes me decían, no, pues que bríndale, hazle un tributo a Paul Di'Anno, ¿no? Y al Toro Valenzuela, ¿no? Así, pero no me decía que se había muerto, pero yo me imaginé, digo, no, pues de seguro ya se murieron, ¿no? Pues ya investigué, sí, ya se había muerto. Y pues Paul Di'Anno pues dijo, no, pues sí, lo recordaba y sabía que estaba muy, muy, muy enfermo. Y pues bueno, ahora sí que ya no fue tan sorpresivo, porque sí estaba de alguna forma delicado. Pero pues bueno, también es una gran pérdida, ¿no? El saber que ya se fue uno de esos grandes, grandes del rock. Y que, pues bueno, nos toca ahora sí que recordarlo y revivir esos buenos, buenos materiales. Es que vámonos con una baladita que también se me hace bien chida, que me hacía viajar también un buen cuando ponía ese material, ese disco de vinilo en mi consola. Una consola así grandota, para los que no saben qué es un mueble largo. Y pues ahí tenía un tocadiscos adentro, que también tenía las opciones de poner radio. Y pues bueno, yo lo usaba más que nada pues para poner mis discos de vinil. Y bien, pues vamos a escuchar este tema que se llama Remember Tomorrow, Iron Maiden, recordando a Paul Di'Anno. Vámonos con esto que dice así. Nada más que vamos a bajarle un poco porque de repente nos están lanzando acá unos mensajes medio raros. Ahorita ya que se vayan esos mensajes y lo lanzamos. Porque ya saben que estamos ya acá en épocas casi festivas. Bueno, más bien festivas. Ya iniciamos con lo de Día de Muertos. Y ya se acercan las festividades de fin de año y los comerciales están a todo lo que dan. Bien cañón. Vámonos con esto que se llama Remember Tomorrow. Recuerda mañana. Iron Maiden con Paul Di'Anno. Before my eyes, Remember Tomorrow, Iron Maiden. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Recordando esos temas, el primer álbum de Iron Maiden. Muy buenos materiales. Y vamos a leer un poco acerca de lo que nos dice por acá en la Wikipedia acerca de este álbum. Y nos dice la Wikipedia, dice: Iron Maiden, el primer álbum de estudio de la banda inglesa de heavy metal Iron Maiden, grabado en el Reino Unido a fines de 1979 y publicado el 14 de abril de 1980 a través de EMI, y pocos meses después en los Estados Unidos por la discográfica Harvest y Capitol. La versión estadounidense incluye el tema Sanctuary, que en el Reino Unido fue lanzado como un sencillo. En 1998, al igual que los álbumes anteriores de X Factor, Iron Maiden fue remasterizado como Sanctuary, incluido en todas las ediciones. Iron Maiden fue remasterizado, lo remasterizaron. Dice: a pesar de que la banda ha sido autocrítica respecto a la calidad de la producción, el trabajo fue muy bien recibido por el público, por cuanto al fin se concretaban en un álbum. Dice: las canciones que la banda venía interpretando en vivo desde mediados de los años 70, y es por esto que ya por sus grabaciones y lanzamientos la banda ya contaba con una fanaticada joven, leal y fervorosa, que los llevó a la cuarta posición del UK Albums Chart. El trabajo fue certificado como disco de platino por la BPI. Iron Maiden es también el único trabajo de estudio del guitarrista Dennis Stratton y el productor Will Malone. Y pues bueno, es un material tan muy bueno, y así como menciona que era no estaban muy muy contentos con el material, que ya saben lo que platicaba con Alexander hace poco sobre las producciones, que pues muchas veces no estamos como que a gusto, pero pues por temas de, ya saben, de dinero, de tiempo, pues se tienen que terminar, ¿no? Se tienen que hacer. Y pues ahora sí que los músicos, en este caso Iron Maiden, pues dio todo lo que podía dar en esos momentos, en ese tiempo. Y pues sí, a mí se me hace un álbum bastante chido, ¿no? Muy bueno, y más para la época, ¿no? Este tipo de producciones que se hacían en esos tiempos, pues sí, había unas ya también muy buenas, ¿no? Como las de Deep Purple y varias bandas que ya venían haciendo materiales así de mucha calidad. Pero el de Iron Maiden a mí se me hace chido, se me hace bastante bueno. Y así como dice en Wikipedia, pues impactó de tremenda forma, ¿no? Ya tenían una gran fanaticada esperando que, ahora sí que plasmaran esa música, que se plasmara, que se grabara en el disco, en el vinilo. Y pues bueno, ya cuando se hizo realidad esto, pues ya la banda, pues los seguidores pudieron disfrutarlos, ahora sí que en sus hogares, ¿no? Teniendo esos materiales en casa y escuchar a la banda todo el tiempo que ellos quisieran, ¿no? Y así yo lo hacía, ¿no? Yo ponía mi disco hasta que me lo acababa súper rayado, pero pues lo volví a poner, y hay veces que llegaba inclusive a comprar otra vez los materiales, ¿no? Los discos. Y así va la onda con esto de los vinilos. Y pues bueno, siguen surgiendo últimamente también la onda de retomar estos materiales, porque también es una experiencia padre, ¿no? Que muchos chavos no han vivido, ¿no? No han vivido más bien el tener un disco de vinilo en sus manos y poderlo sonar, ¿no? En una tornamesa. Ya se acostumbran, bueno, ahora sí que a ellos les tocó la era digital, pero nosotros venimos ahora sí que desde la vieja escuela escuchando esos discos ya físicos, que podemos sentir estos cambios, ¿no? De ahora sí tecnológicos, que pues sí nos damos cuenta de que sí es padre poner toda la música que uno quiera a través del YouTube o de Spotify o muchas plataformas más bien, ¿no? Y pues sí disfrutar de esa música, ¿no? Pero como que no se compara a sentir el material de manera física, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Poder palpar, sentir como que está la música ahí en tus manos, ¿no? Es otra cosa. Bien, pues vámonos con otro tema de acá de Iron Maiden. Y recordando a Paul Diano, vámonos con el tema de Transilvania. Esta es una rola instrumental que también se me hacía bien chida. Y era así como un contraste, ¿no? Porque yo de alguna forma pues estaba acostumbrado a escuchar todas las canciones como un cantante, ¿no? Y de repente escucho esta de instrumental, pero la verdad a mí siempre me encantó esta canción desde el primer momento que la escuché. Así es que vamos a prepararla, la de Transilvania, y esperar que se vayan esos... Eso que está interrumpiendo ahorita la transmisión. Y vamos ahorita a lanzarlo. Aquí lo estamos ya preparando. Y enseguida va a sonar este tema de Iron Maiden, llamado Transilvania. Aguanten tantito, es que aquí está como muy intensa la cosa y no me deja lanzarlo. Así está un poco lento, pero ahorita ya sale. Bien, entonces vámonos con esto que es Transilvania, Iron Maiden. Transilvania, Iron Maiden. Estamos recordando a Paul Di'Anno con Iron Maiden, su primera producción lanzada en el año de 1980, y también recordando algunas anécdotas, algunas vivencias que uno pasó con la influencia de esta agrupación. Recuerdo también que de repente me daban para comprarme mis pantalones, ya saben, uno de chavo, acá pues los papás luego ven que ya está uno medio desgarrado, y te dan de repente, no, pues ya cómprate un pantalón, ahí te van 200 baros o algo así, ¿no? Y ya me daban un baro y ya me lanzaba yo a comprar mis pantalones, ¿no? Y me iba luego a los tianguis, por lo regular. Me acuerdo que ese día decidí irme a un tianguis que está, bueno, se sigue poniendo todavía por acá, por los Reyes Iztacala, ahí sobre las vías. Y ya que me lanzo, digo, no, pues voy a ver qué onda, a ver si me encuentro un pantaloncito por ahí. Y ya me fui y andaba ahí curioseando en los puestos, y que me encuentro con un puesto de discos, cara. Pero un puesto bien grandote, cachoncho. Y pues estaban ahí todos los materiales ahí expuestos, ¿no? Los colgaban algunos, y otros así como en una especie de mesa improvisada, ¿no? Con unas tablas ahí puestas, pero con puro disco nuevo, así bien chido. Y que me encuentro un disco de Iron Maiden ahí, acá en vivo, ¿no? Creo que se llama El Viviendo Después de la Muerte, algo así se llama. Es un disco azul. Y ya que lo veo, digo, no, pues, ¿qué onda con este material? Porque si es original, sí, lo lanzaron, quién sabe qué, ¿no? Y yo estaba ahí, porque luego había veces que sacaban así como que unos discos así medios piratas, pero este, pues sí era original. Y ya, digo, no, pues ya que me pongo de acuerdo con este cuate, y pues ya le pagué y me traje ese material en vivo de Iron Maiden, que todavía lo tengo por ahí. Ahí lo tengo entre mis vinilos que todavía mantengo. Tengo ese de Iron Maiden. Uno ya está, es un álbum doble, y uno se me rompió, y pues bueno, por ahí varias rolas están todavía audibles. Y pues en algún momento estaremos lanzando por acá nuevamente algunos vinilos para escuchar ese crujir, ese sonido a chicharrón. Luego cuando ya están bien rayados, ¿no? Como si estuvieras acá friendo un chicharrón. Y pues bueno, ya estaremos recordando esos materiales de antaño de Iron Maiden. Y sí, también, ¿qué les iba a comentar también de Iron? Recuerdo, bueno, pues cuando vinieron la primera vez a México, también me acuerdo que me lancé a verlos. Dije, estos no me los pierdo por nada, ¿no? Ya me lancé a verlos al Palacio de los Deportes, y uno estaba acostumbrado a ver los conciertos, ya saben, en los VHS, ¿no? De aquellos tiempos, ¿no? Teníamos nuestro VHS y conseguíamos el concierto de alguna banda, y yo conseguía los de Iron Maiden y de otras bandas, ¿no? Pero veía, para mí los de Iron Maiden eran así como muy sorprendentes por toda la escenografía que llevaban ellos, ¿no? Que manejaban, ¿no? Tenían ahí sus, como una especie de robots, ¿no? Ahí sus monstruos, sus escenarios acá con sus pirámides acá, ¿no? Su escenografía. Y se me hacía así como muy increíble, ¿no? También los fuegos pirotécnicos y todo lo que manejaban estaba bien cabrón. Entonces cuando vinieron a México, vinieron de una manera así como más austera. Nada más acá con sus amplificadores atrás, cada uno de los músicos, pero la bataca un tanto elevada, y a tocar. Pero a mí me fascinó el concierto, a mí se me hizo chingoncísimo, porque dije, no, pues aquí vinieron a dar lo que es, no es una banda, pues no sé, sentí como que si estuvieras de cuenta viéndoles en un lugar pues rústico, todavía en esos años de inicios de Iron, ¿no? Sin tanta parafernalia, ¿no? Y para mí pues fue algo chingón verlos, ¿no? Y de esa forma, se me hizo padre, no me quedaron a deber. Inclusive cuando salió Eddie también, acá todo austero, también se me hizo chingón, ¿no? Cuando salió el monstruo, digo, no, qué chingón, se me hizo chingoncísimo el concierto de Iron Maiden. Y pues bueno, hoy estamos recordando a uno de los miembros gigantescos de Iron Maiden que acaba de partir, que formó parte de los inicios de Iron con sus dos primeros álbumes. Y vamos a lanzar otro material antes de que se nos acabe la noche. Strange World, vámonos. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Iron Maiden, Strange World. Thank you. Strange World, Iron Maiden, de su álbum homónimo del año de 1980, escuchando la voz de Paul Di'Anno, como un homenaje para Paul Di'Anno, que recientemente partió. Este tema, este disco, más bien este programa, dedicado a él. Y Iron Maiden es considerada por muchos como una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, gracias a esa forma única de, pues, de crear, ¿no?, sus producciones. Combinaron, ya saben, esos géneros que sonaban en aquellos tiempos, ¿no?, que era el punk, que había invadido la, ahora sí que el mundo, ¿no?, con su sencillez, con su forma rústica, como minimalista, de poder hacer música. Pero influenció a muchas bandas, y Iron Maiden, pues, fue una de ellas que adoptó ese sonido punk, pero también había adoptado ya sonidos anteriores de otras bandas que ya había escuchado, o sus músicos ya habían escuchado y se habían influenciado de ellos. Hicieron una combinación padre, hicieron un sonido progresivo, rockero, punketo y agresivo, así como muy mucha energía, ¿no? Y con misterio también, con ese misticismo que solamente Iron Maiden le podía imprimir a sus materiales, a sus temas. Y bueno, pues estamos a punto ya de cerrar la transmisión del día de hoy. Vamos a cerrarla con un tema, iba a cerrarla con la última canción del disco, pero vamos a escuchar un tema del material del segundo disco que grabó Paul Di'Anno con Iron Maiden, llamado Killers, grabado en el año de 1981. Y pues bueno, ese fue el segundo disco donde participó Paul Di'Anno, y ya después ya él partiría, sería despedido de la banda porque no aguantaba las giras, se cansaba ya. Y pues bueno, Iron Maiden lo que necesitaba era, pues, caballos de guerra, ¿no?, que estuvieran acá siempre dispuestos a andar de gira y a darle recio, ¿no? Así es que lo despidieron, y ahí dejó Paul Di'Anno esos dos materiales con los que Iron Maiden ya se había dado a conocer y ya había ganado una buena audiencia. Bien, pues vámonos con el álbum, este tema de Killers, que le da nombre al disco, al segundo disco de Iron Maiden, donde participa Paul Di'Anno. Vamos a preparar el material. Antes de lanzarlo, lo voy a preparar porque acá me están invadiendo de repente acá unas cosas raras, ya saben, en la pantalla. Con eso de que están acá las ofertas ahorita, con todo, y de repente pues me dejan acá caer toda la información. Bien, estamos preparando el disco. Bueno, aquí tenemos el tema. Vamos con el tema de Killers. Para cerrar la transmisión del día de hoy, regresamos y nos despedimos, muchachos y muchachas. Vámonos con este álbum, este tema de Killers, de Iron Maiden. Killers, Iron Maiden, de su álbum Killers del año de 1981, recordando a Paul Di'Anno, este gran vocalista que partiera apenas este 21 de octubre. Y pues bueno, le estamos haciendo un recordatorio, un homenaje, un pequeño homenaje aquí en la Casa del Rock, recordando a este legendario músico que ya partió a una mejor vida, pero pues nos dejó un gran legado también aquí para seguirlo disfrutando, seguir gozando de esos materiales, de esos temas, de cada uno de sus discos. Dejó dos discos con Iron Maiden y varios materiales también ahí ya con su agrupación como solista. Bueno, pues es momento de despedirnos, muchachos y muchachas. Esperemos que la hayan pasado bien. Estaremos compartiendo el material, la grabación del programa del día de hoy a través de cdmxlacasaradio.com, pues para que ahí puedan escucharlo con más calmita en caso de que no hayan podido estar acá pendientes de la transmisión. Hay chance de que lo puedan escuchar ahí, o también si lo quieren volver a vivir, ahí tienen ahora sí que el espacio para poderlo escuchar. También visítenos también ahí en Facebook, ahí estamos como CDMX La Casa Radio, para que también ahí se pongan en sintonía. Se pueden suscribir a la página también para hacer esta comunidad cada vez más grande y poder seguir colaborando a través de estos fabulosos medios que, ya saben, las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten hacer esto, que antes era imposible, ¿no? Que desde tu casa pudieras hacer una transmisión, y hoy en día pues ya podemos hacer este tipo de cosas. Ya saben, pues está el YouTube también, que podemos también hacer esas transmisiones de televisión, ¿no? Simulando como un espacio, ¿no? Un foro, ¿no? Televisivo en tu propio cuarto, ¿no? En tu recámara, hacer esas transmisiones también. Y eso también está chido. De repente vamos a volver a hacer también algunas de esas emisiones. Y pues para estar también interactuando de otra forma, ¿no? Ya saben que luego es padre que estén aquí viendo la convivencia, estén aquí viendo lo que estamos haciendo, cómo movemos las cosas. Y pues bueno, próximamente estaremos haciendo esa dinámica también para podernos ahora sí que seguir comunicando, ¿no? A través de, como les digo, de estos fabulosos medios de la información y la comunicación que nos permiten ya hacer todo este tipo de movimientos con recursos, pues sí, son de entre comillas básicos, ¿no? Ya saben, uno que otro, una que otra inversión, pero ya saben, con equipos así que no son demasiado caros, pues ya se puede hacer algo también interesante, ¿no? Como hacer una transmisión de radio. Bueno, pues soy Arturo Shendra, cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Bye. Bye, bye. Déjenme bajarla aquí. Cuídense mucho. Bye, chicos y chicas. No, cuéntenme tantito, es que estoy aquí viendo el botón. ¿Cuál es el botón que voy a apretar? Aquí está. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.